historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. El día de hoy quedará en la memoria del pueblo brasileño como el día en el que el voto de 54 millones de electores fue despreciado y por medio de un golpe la primera mujer electa presidenta de Brasil fue desplazada. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado se presentaron pruebas concretas que incriminen a Dilma Rousseff. La acusan de las pedaladas fiscales, por lo tanto, si eso fuese considerado crimen, el impedimento también debería replicarse a todos, sobre todo al vicepresidente Temer y para los 16 actuales gobernadores. Aunque los fundamentos de la acusación son precarios, el origen del golpe no lo es. Se sustenta en su realineamiento de Brasil con los intereses de los Estados Unidos, en la criminalización de las luchas sociales y en la retirada de los derechos de los trabajadores, indicios de lo que será el nuevo gobierno. El sentimiento de que fuimos traicionados y golpeados se explayan. Y es en las calles que llevaremos adelante grandes combates denunciando a los golpistas y al modelo económico antipopular a ser adoptado por Temer. Nuestra lucha sigue y, con la frente en alto, seguiremos en alerta contra el retroceso en nuestro país. Editorial del periódico Brasil de Fato, jueves 12 de mayo de 2016. No, no, golpe, no. Con esta bronca, esta indignación, comenzamos un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo, Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América, este espacio que, como siempre decimos, intenta burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y rescatar y reivindicar nuestra identidad latinoamericana, compartir con vos dos horas con las noticias más importantes de la región y te invitamos a sentipensarnos latinoamericanamente. Hoy, decíamos, en un día bastante particular para nuestra América. Sí, así es, un día triste, aunque la tristeza no tiene fin. Destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff. No sabemos cómo va a terminar ese proceso de juicio político, pero hoy dejó el mandato. Recién estaba dando el discurso frente a la multitudinaria marcha que la fue a despedir. Y anoche se votó en la Cámara de Senadores en Brasil el inicio del juicio político, lo cual da comienzo al golpe de Estado que ya se venía anunciando que iba a suceder allí en Brasil. Un golpe de Estado que se viene dando a paso lento y que en la madrugada de hoy tuvo su punto más alto en una sesión que duró más de 20 horas. En la mañana de hoy finalmente se conoció que 55 votos contra 22, por esa cifra el Senado brasileño decidió dar luz verde a este juicio político, que inicia el juicio político contra Dilma, que por lo tanto fue a partir de hoy suspendida temporariamente mientras se realiza este juicio político, que tiene un lapso máximo de 180 días, o sea que es el tiempo que deberá demandar este proceso de impeachment. Mientras tanto, la mandataria es suspendida temporariamente, esto es importante remarcarlo, porque asume el vicepresidente Michel Temer, pero interinamente, hay que decirlo, Michel Temer, el principal artífice o uno de los principales artífices de este golpe parlamentario. Sí, no se sabe qué va a pasar con Michel Temer, si Dilma vuelve o no, si no será hasta el 2018, que son las elecciones presidenciales en Brasil. Así es, el juicio político tendrá esta duración, para lo cual deberá ser aprobado por 2/3, en ese caso del Senado, o sea, 54 de los 81 senadores van a tener que aprobar este juicio político para que Dilma sea destituida y Temer continúa hasta 2018, sino si Dilma es absuelta, Dilma volvería a ser presidenta, volvería a ocupar su cargo. Pero bueno, veíamos como hace unos minutos Dilma se iba del Palacio de Plan Alto, despedida por una multitud de manifestantes, movimientos sociales, sindicales, estudiantiles que vienen estando en la calle día a día rechazando este golpe y que hace unos minutos nomás estuvieron también despidiendo por ahora a Dilma Rousseff. Vamos a repasar algunas cositas, algunas informaciones colaterales y en un rato vamos a ir para el Brasil también. Sí, vamos a tener una entrevista desde allí de Brasil, pero ahora queremos escuchar las palabras que decía Dilma hace unos segundos, dando un discurso a la multitudinaria movilización que la fue a despedir de alguna manera y también a mostrar su apoyo, porque desde ayer a la noche que se están movilizando diferentes movimientos sociales, como decías vos, trabajadores, parte del Partido de los Trabajadores, estudiantiles, etcétera, mostrando su apoyo y también denunciando que esto es un golpe de Estado. Mientras preparamos ahí el audio de Dilma, vamos a escuchar primero lo que fue la votación en la Cámara del Senado, cuando el presidente de la Cámara del Senado, Reniere Fonseca, anunciaba que, ¿cómo fue la votación? El presidente del Senado brasileño, de esta manera, confirmaba la suspensión de la presidenta Dilma. Da comissão especial que conclui pela admissibilidade da denúncia com a consequente instauração do processo de impeachment por crime de responsabilidade em desfavor da presidente da República, senhora Dilma Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional e da contratação ilegal de operações de crédito. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55, não 22. O parecer foi aprovado. Não, não, golpe não. Escuchamos ahí a Renan Calheiros, ese es efectivamente el presidente de la Cámara del Senado de Brasil, anunciando que Zim 55, Naum 22, por goleada ganó el impeachment contra Dilma en el Senado brasileño. Y el dato importante en estos números, ¿cuál es? Decíamos que para que se apruebe el juicio político en este proceso que empieza ahora, el Senado precisa, o sea, la oposición precisa que dos tercios de senadores voten a favor, o sea, 54. Sí, ayer, por ahora no le da, digamos. No, sí, hubo 55 ayer, o sea que uno más de lo que precisarían para destituir finalmente a Dilma, con lo cual el PT y el oficialismo precisan convencer a mínimamente dos senadores para revertir esta situación compleja, muy oscuro el panorama para el Brasil, más allá de lo que pensemos, más allá de las valoraciones, no se del gobierno de Dilma, no se trata de defender un gobierno, sino decir las cosas como son y que claramente se está viviendo un golpe destituyente por los sectores que no pudieron ganar en las urnas, no pudieron ganar las elecciones en el 2014 y por eso avanzaron en este proceso destituyente que, decíamos, tuvo ayer un paso importante y que va a encaminarse lamentablemente a consolidarse en el Brasil. Sí, de forma vergonzosa la Cancillería Argentina dijo que esto era un proceso institucional lo que estaba sucediendo en Brasil, sin denunciar el golpe de Estado, sino que era parte, digamos, de la institucionalidad democrática y que por lo tanto se respetaba lo que estaba pasando allí en Brasil, obviamente alineado con las nuevas fuerzas conservadoras y de derecha que están empezando a dar el contragolpe en América Latina. Y nada, vergüenza por parte de nosotros que somos ciudadanos de este país y que no estamos de acuerdo con eso y que sí nos parece que esto es un golpe de Estado, digamos. Es como cuando jugás un partido de fútbol y te ganan con un gol con la mano, ¿no? Con todo arreglado, con el árbitro arreglado, los jueces de línea, porque te pueden ganar un partido, podés perder, como se perdió acá las elecciones y ganó la derecha, pero que te ganen de esta manera, que te destituyan y que vaya a asumir un gobierno totalmente ilegítimo, es lo que nos genera esta bronca y esta indignación. Bronca e indignación que también se sentía en las palabras de Dilma Rousseff hace unos ratos nomás en el Palacio de Plan Alto. Así se despedía, esperemos que por ahora, la presidenta brasileña. Eu vou lutar com todos os instrumentos que eu tenho os instrumentos democráticos e legais para que impedir a interrupção ilegal, usurpadora do meu mandato. Por traidores, por pessoas que não têm condições de se apresentar ao Brasil e se eleger. Usurpadores. E vou lutar porque o povo brasileiro merece respeito, merece consideração e, sobretudo, merece a democracia que nós conquistamos com tanto esforço. A história também julgará os golpistas e usurpadores. Não, não, golpe não. Y dedicando a los golpistas y usurpadores, la presidenta del Brasil, Dilma, bueno, ahora suspendida, recordamos, sigue siendo la presidenta, está suspendida, apartada de su cargo temporalmente mientras se realiza este juicio político y arranca un gobierno que no solamente va a impulsar medidas neoliberales, que va a implicar un fuerte ajuste contra los trabajadores y trabajadoras, sino que también va a tener ahí al pueblo en las calles, a los movimientos populares brasileños marcándole la cancha. No va a ser fácil tampoco para el gobierno de Michel Temer avanzar en sus medidas antipopulares porque va a estar allí, decíamos, el movimiento popular como lo viene estando en la calle. En el día de hoy ya se anunciaron muchísimas protestas por parte de las organizaciones sociales, sobre todo del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin Miedo, que están acompañando la salida de Dilma frente al Palacio de Planalto y que tienen también anunciadas otras medidas de lucha para el día de hoy. Las organizaciones nucleadas en el Frente Pueblo Sin Miedo van a hacer un acto contra el presidente interino este jueves en la capital de San Pablo. La protesta se llama Temer Jamás, resistir en la calle por derechos. A las 5 de la tarde va a ser allí en la Avenida Paulista, ¿no? En el centro de este estado brasileño. Uno de los movimientos principales va a estar allí, el movimiento de trabajadores sin techo del Brasil. Sí, algo interesante también que se empieza a vislumbrar en Brasil es cómo toda esta resistencia que se está generando en contra del golpe de Estado también va a ser atacada por parte de la policía y por parte de la derecha brasileña, que ya empezaron a utilizar calificativos como de terroristas. El que va a ser probablemente el titular de justicia dijo: actúan como una guerrilla, hay que identificarlos y tratarlos como delincuentes en relación a los manifestantes que se quieren, nada, que quieren protestar y denunciar, digamos, el golpe de Estado en Brasil, por lo cual es un panorama complicado el que se está viviendo allá en Brasil, pero sabemos que los movimientos sociales y políticos van a estar igualmente en la calle. Repasamos algunos datos de quién es Michel Temer, el ex vicepresidente, bueno, vicepresidente en funciones, ahora asume interinamente como presidente. Es un abogado constitucionalista, tiene 75 años, llegó al Congreso casi siempre como suplente, nunca tuvo un gran caudal de votos a su favor. Llegó muchas veces como diputado con muy pocos cantidad de votos. Un sondeo reciente de la encuestadora Datafolia, que no se la puede acusar para nada de oficialista, ni de izquierdista, ni nada, mostró que solamente el 2% de la población votaría por él en una elección. Sí, también aparece en las listas de nombres de políticos citados en casos de corrupción, incluso en el escándalo de Petrobras está implicado. Es cuestionado también por los mismos delitos que implican a Dilma Rousseff en el juicio político, como la firma de decretos para ampliar el presupuesto sin consultar al Congreso, que es como el caballito de batalla flaco que tienen para iniciar el juicio político. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música alusiva también y al regreso vamos a ver si podemos viajar a Brasil. Música alusiva que viene reproduciéndose en las calles y también en los artistas brasileños, músicos y músicas que también crean arte para combatir este proceso en curso destituyente, este juicio político, este golpe contra el Brasil y contra nuestra América. Sí, vamos a escuchar la canción de Renier Fonseca, No va a ter golpe. Não vai ter golpe, vai ter já, raça pra lutar. Não vai ter golpe, não vai ter golpe, vai ter já, raça pra lutar. Não vai ter golpe, vai ter já, garra pra lutar. Não vai ter golpe, não vai ter golpe, vai ter já. falar. E partiu pra sua vida criar. Traz no peito a força pra desbancar. Continuamos, ¿le gustó esta cancioncita ahí con la guitarra? Sí, son, ya lo hemos dicho, pero son muy alegres las canciones. Le ponen onda, le ponen onda. No hay que perder la alegría. Ajá. Bueno, continuamos al sur del Río Bravo mientras intentamos volar a Brasil. Vamos a compartir algunas otras informaciones que están pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Noticias en Al Sur del Río Bravo. En diálogo por ahora no. Noticias sí, Al Sur del Río Bravo. Además de Brasil, que vamos a estar compartiendo y analizando todo lo que está pasando en el gigante del sur. Hay otras cosas que están pasando en nuestra América. Y en principio hay elecciones el próximo domingo en la República Dominicana. Sí, el domingo unos 7 millones de dominicanos y dominicanas estarán en condiciones de votar para elegir al presidente de los próximos 4 años. El economista Danilo Medina, actual presidente y candidato a la reelección por el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, aparece liderando los sondeos con cerca del 60%, por lo cual es muy probable que logre ser reelegido. Tras 4 años en el poder, Medina asegura que obtendrá la victoria electoral más contundente en la historia de la República Dominicana. Danilo Medina tiene 64 años y va a llevar como compañera de fórmula a Margarita Cedeño, que es la esposa del ex presidente dominicano Leonel Fernández. De los otros 7 candidatos, quien aparece con más posibilidades de pelear un lugar en el balotaje es Luis Abinader del PRM. Es el Partido Revolucionario Moderno. Qué moderno. Sí. Abinader es un empresario dedicado al negocio turístico y cementero. Fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 2012 por el Partido Revolucionario Dominicano, que se dividió tras la crisis derivada de esos comicios. Y una de sus fracciones se convirtió en lo que es hoy el PRM. A pesar de lo que dicen las encuestas, Abinader asegura que Dios va a impedir que él gane las elecciones. Suena fraude. Está 20-30 puntos abajo, sin embargo él sigue confiando en el barba, en el de arriba, en Dios. Vamos a escuchar qué tenían para decir por estos días ambos candidatos, los dos principales que aparecen allí en los sondeos previos para las elecciones presidenciales en República Dominicana. En principio, el actual presidente Danilo Medina, candidato a la reelección, decía lo siguiente. La semana que viene o el lunes voy a poner en circulación el programa de gobierno. Y en el programa de gobierno hay una serie de políticas nuevas que vamos a implementar, que tienen que ver con transporte, con seguridad ciudadana, con transparencia, paquete. En modificación de leyes, hacer nuevas leyes. Las vamos a anunciar todas. Ustedes lo pueden tener todos ahí. Bye bye. Bien, allí Danilo Medina, uno de los principales, o el principal candidato ahí en Dominicana, que se encamina, si se puede decir, a la reelección, pero el señor Abinader todavía ahí confía y tiene sus chances. Sí, la República Dominicana ocupa la parte oriental y el 74% de la isla La Española, que comparte con Haití y es la segunda de las Antillas en tamaño después de Cuba. Hemos recapitulado el año pasado, sobre todo, algunas medidas que fueron tomando estos gobiernos bastante de derecha, sobre todo en relación a Haití y el proceso que vive Haití de los dominicanos que le sacaron la ciudadanía. Diferentes medidas bastante antidemocráticas que fueron tomando los gobiernos. Igual tenemos un audio más. Sí, vamos a escuchar a Luis Abinader, entonces candidato opositor en Dominicana, quien se espera que pueda llegar a un lugar en el balotaje. ¿Será posible? Decía lo siguiente. ¿Dónde están las mujeres que le vamos a duplicar de 825 pesitos a 1.650 pesos? Compañeras y compañeros aquí en Santo Domingo Este, con este sol y con este ánimo, vamos a recorrer las calles para llevarle el mensaje de cambio en la República Dominicana. Ahora, como lo están haciendo en todo el país, aquí en Santo Domingo Este, vamos a decirle no a Danilo Medina. Now, Danilo Medina, decía ahí Luis Abinader, candidato opositor. Bueno, eso era lo que se vivía en la previa a estas elecciones en República Dominicana, que, como decías, no se espera ningún cambio, ninguna transformación de fondo, más allá de si continúa el presidente Medina o si gana el opositor, el empresario Abinader. Así que ese es el escenario previo a lo que van a hacer estos comicios el domingo en Dominicana, que también va a haber elecciones legislativas municipales y también para el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Sí, de República Dominicana nos vamos para Paraguay, en donde hubo una victoria popular del estudiantado secundario paraguayo tras lograr reunirse con el propio Horacio Cartes y que el presidente firmara el compromiso de atender sus demandas. Los y las estudiantes secundarios de Paraguay levantaron el paro y culminaron una semana de protestas que incluyó la toma de más de 100 colegios. Las movilizaciones estudiantiles en Paraguay habían iniciado el 3 de mayo y lograron en principio su primer objetivo, que era la renuncia de la ministra de Educación, Marta Lafuente. Después, finalmente, también obtuvieron que el gobierno se comprometiera a cuatro cosas. Primero, a declarar la emergencia educativa en el ámbito de la infraestructura y que se prevé la reparación de cerca de 1.000 instituciones educativas en todo el país. Sí, la segunda fue que firmaron la derogación de la resolución 4.613, que le sacaba autonomía a los estudiantes en la conformación de sus centros de estudiantes. Y por otro lado, el presidente Cartes también se comprometió a conformar un equipo que estudiará la implementación de una reforma educativa, el incremento de la inversión en educación, la mejora de la alimentación escolar y la formación docente. Además, se resolvió la creación de una mesa permanente de trabajo que se va a reunir cada mes para tratar de forma rápida y resolutiva los problemas que vayan surgiendo en este proceso. Los estudiantes valoraron, destacaron esta lucha estudiantil y consideraron el hecho como una victoria ciudadana. Sí, vamos a escuchar lo que decían los estudiantes paraguayos de lucha. Pudimos concretar lo que tanto esperábamos, que es la firma del señor presidente, y con eso ya se firma el compromiso. Hay que aclarar que hay dos etapas. La primera etapa fue la firma. Ahora tenemos que esperar la ejecución de esos compromisos. Porque nosotros sabemos perfectamente que una cosa es poder comprometerse, pero la otra es llevar a la realidad. Y nosotros, como el ministro de Hacienda estuvo presente, también tratamos sobre la economía paraguaya. Nosotros sabemos perfectamente que si la economía aumenta, la educación mejora. Pero para eso tenemos que nosotros, los estudiantes, ser también contralores y que saber que se debe administrar correctamente el dinero del Estado para que realmente llegue a nosotros y tengamos una educación de calidad. No, no, Escuchábamos las voces de los estudiantes paraguayos que lograron una tremenda victoria popular allí en el Paraguay. Los estudiantes secundarios que le torcieron el brazo primero a la ministra de Educación, después al presidente Horacio Cartes, y lograron que sean atendidas sus demandas por todas las reformas, no solo en la infraestructura de los colegios, sino también en las medidas de fondo para reformar la educación en el Paraguay. Sí, está bueno mencionar también que acá en Argentina hoy a la tarde se va a dar una multitudinaria marcha en reclamo también por presupuestos y condiciones de la educación en general, sobre todo de los salarios docentes y en particular del presupuesto para la educación superior, que se ha visto fuertemente recortada por el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo hay algunas facultades tomadas en la capital federal, en Buenos Aires, por parte de la Universidad de Buenos Aires, pero se espera una multitudinaria marcha con representaciones de diferentes provincias también, porque es una situación que afecta a todas las universidades nacionales. Sí, todos los gremios universitarios y cerca de 15 federaciones estudiantiles van a movilizarse hoy allí en la capital de la Argentina hasta el Ministerio de Educación y a la Plaza de Mayo frente a la sede de gobierno, así que se espera una multitudinaria protesta aquí en la Argentina de todos los gremios docentes y estudiantiles en defensa de la universidad pública. Así que bueno, también compartir con los amigos y amigas de otras latitudes de nuestra América lo que está pasando por estas horas de gobierno neoliberal y de resistencia en las calles en la Argentina. Vamos a ir primero lo que nos faltó al principio. Nos faltó presentar, nos faltó saludar. Arrancamos así si como... Si quieren, pueden hacerlo. La indignación nos atropelló, así que ahora es el momento para saludar al resto del equipo que hace posible al sur del Río Bravo, en principio en los controles técnicos y... ¿cómo era? Y puesta en aire está el querido Tupac Álvaro. Hola. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá al aire. Sí, sí, me encantó su casco, fundamental para andar en bici en la ciudad platense y sobre todo para las 7 cuadras que tiene que hacer ustedes de su casa hasta aquí, claro. Por supuesto, ya me he caído alguna que otra vez, así que es mejor andar con casco y evitar una muerte innecesaria. Qué exagerado, Álvaro, está bien. Álvaro, ya que, al margen, programa número... 36. Manteca. Manteca. No estamos para tirar manteca al techo. Ahí no. Va. No. Si quiere pensarse alguna cosa un poco más elaborada para el final del programa, queda como tarea. Dale. Mientras tanto, el resto del equipo de Al Sur del Río Bravo saluda a nuestra benemérita latinoamericanóloga, el alma mater de Al Sur del Río Bravo. Hola, hola a todos los que están y a todas los que están escuchando ahorita mismo Al Sur del Río Bravo. Esperemos que estén... bueno, como nosotros, tristes, pero tratando de salir adelante, de pensar soluciones, de seguir pensándonos que va a haber un futuro mejor y que vamos a poder salir adelante. En un ratito está la columna de Lupita, ¿nos promete levantar un poco el ánimo? Sí, otra vez nos han llegado unos audios misteriosos aquí al WhatsApp de la radio, así que quizás tengamos nuevas aventuras del comandante Latinoamérica. Ya que estamos, Lupita, nos presenta al nuevo integrante de Al Sur del Río Bravo que hoy hace su debut oficial. Sí, ahí no saben qué placer estuvimos charlando aquí hace como una hora que estamos platicando, hermoso. Se llama Sebastián y va a ser el que esté a cargo de la columna de Cultura Popular que vuelve renovada y bueno, los dejo con él. Buen día y muchas gracias por el recibimiento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo sale hoy. Siempre me dijeron que tengo cara para radio, así que vamos a demostrarlo. Bueno, muy bien. ¿Quiere adelantar algo o sorpresa ahí lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poco de los pueblos originarios hoy. Vamos a ver cómo entramos por un poco de literatura, pero se va a tratar de eso para arrancar. Muy bien. Sebastián, el Pampa le dicen. ¿Sí, lo podemos hacer al aire? Sí. Sí, sí, cómo no. Bueno, el Pampa va a ser acá nuestro nuevo y flamante columnista de Cultura Popular. Nos queda presentar al niño mimado, ¿es así? Sí, al querido Agustín, que quiere razones por la cual mimado. Te queremos, Agustín, no sé qué más querés. El cariño es así, ¿querés algo material? Ah, no, yo, pero nunca había escuchado todavía ese te quiero. Ahora ya me quedo como más tranquilo, bueno. Me siento mucho más mimado y más ameno. Te queremos, Agustín. Te sentís más mimado y menos niño. Y menos niño. Bueno, Agustín, estamos ahí sudando para ver si podemos viajar al Brasil, sí. Está complicada la cosa, el vuelo está ahí complicado, pero no sé si quiere anunciar o prometer algo más. Y no, no sé si prometer, viste, pero... Hacer lo posible, por lo menos. Vamos a hacer lo posible, vamos a poner toda la garra y vamos a hacer todos los llamados que haya que hacer para poder viajar hasta allá. Muy bien. Después por ahí vamos a estar comunicándonos acá con algún latinoamericanólogo que nos pueda estar tirando también un panorama más general. No adelantamos nada más que eso. Agustín Ducid, nuestro productor general. Saludamos también a las radios que nos retransmiten en otros lares de nuestra América. Además, obviamente, de donde de por donde salimos, Radio Norte, FM 106.3, y los compas de Radio Antena Libre 96.3 en la comuna Pío Tamayo, Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela. También a Radio Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social en Mérida, Venezuela. Desde Honduras, desde la ciudad de La Esperanza, Radio La Voz Lenca AM 1580 y Radio Gurajambala 97.1 FM, lo dije bien. Muy bien, muy bien. También Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso, Chile. La Radio del Sur de Venezuela, que es la radiodelsur.com.be, que en rigor en una semanita se va a sumar, ya ahí nos mandaron la promo, van a sumarse a retransmitir también al sur del Río Bravo. La radio online de Guatemala, Voces de Isimuleu. Radio Ciudadana La Gaviota, FM 103.3, Montevideo, Uruguay. Radio El Algarrobo, FM 105.3, de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Desde Mesoamérica, Radio Temblor, que es radiotemblor.org. También le mandamos saludos a FM La Caterva 97.3 de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur.blogspot.com.uy y Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Bueno, te avisamos si querés comunicarte, ser parte activa de este espacio, mandarnos algún mensaje, algún saludo, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna reflexión también de lo que está pasando en Brasil y en América Latina. Tenemos las siguientes vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, sino también vía Facebook al Sur del Río Bravo, y lo pueden hacer, como decía Lupita, por el WhatsApp de la radio, que es 54-221-670-5190. Pueden mandar un audio o un mensajito, y si no, también nos pueden llamar al 451-69-17. Todas estas vías, salvo el teléfono en vivo, las pueden utilizar en cualquier momento. Si estás escuchándonos en diferido, en otro país, en el momento que sea, nos mandás un mensaje y lo leeremos y interactuaremos el programa siguiente, como lo hizo el amigo Tremens, que en estos días nos escribió desde Chile. Nos dijo lo siguiente: soy Tremens, cantautor de Valparaíso, Chile. Los escucho a través de la radio Placeres. Y quisiera formar parte de la parrilla musical del programa con esta canción que se llama Valparaíso del Cerro a la Postal. Nos explica de qué trata esta canción. Tiene que ver con el paisaje desde lo profundo de los cerros de Valparaíso hasta llegar a la ciudad mundialmente famosa por su cautivadora belleza, y como detrás de esa fachada se esconde la miseria de su gente en los cerros. Nos escribía este amigo cultor chileno Tremens, y por eso vamos a poner su canción y compartirla. Le agradecemos por comunicarse con nosotros y compartir su música. Los invitamos y las invitamos también a otros músicos de América Latina a que nos manden sus canciones y que las podamos pasar por al sur del Río Bravo. Para toda América Latina, desde Valparaíso, desde Chile, Tremens, del Cerro a la Postal. Con los

Música en el auditorio. Sábado 14, desde las 9 de la noche, arte y rock, muestra plástica y poesía, música con Das Kulter, Surfing Maradonas, Simón y los Caballeros de la Dimensión. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Para quienes extrañaban esta cortina, continuamos Al Sur del Río Bravo. No sabemos qué número de bloque. Segundo recién. Ah, se hizo largo, entonces el primero. Y tuvo un impasse. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Todavía nos queda una hora y cuarto de programa. Muchas cosas para compartir con vos, muchas noticias. Tenemos, como decíamos hace un rato, el regreso de la columna de Cultura Popular y el debut de un nuevo columnista. Sí, no para de crecer Al Sur del Río Bravo y por supuesto que llegó el momento más esperado para la oyentada de Al Sur porque llegó Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. No, que yo todavía no soy superheroína, ¿eh? No. Más o menos. Sería Lupita, comandante Latinoamérica. Hasta latinoamericanóloga llego y me queda bien, pero ya después, no sé. Quiero rescatar esta onda de amor que de pronto hubo aquí en al sur del Río Bravo con Bele diciéndole a Agustín que era el niño mimado porque todos lo queremos. Esta es la actitud. Me parece que por aquí vamos bien, ¿verdad? Como... Amor y... ¿Quieres decirle algo a Tupac Álvaro? Un mensaje también de... ¿Qué sería este programa sin Tupac Álvaro? Sin sus números, sus metáforas, sus chistes, Tupac sus comentarios. Álvaro, operó los 36 programas del Sur del Río Bravo hasta ahora. Así es. Firme junto al pueblo, el Tupac Álvaro. Perfecta. Muy bien. Así que te amo, Álvaro. Quiero que lo sepas. Mirá. Avanzó un par de casilleros. Quiero Lupita. Retruco, ahí tenés. Es bueno, que Lupita es la latinoamericanóloga sí. y el resto de amor. Los latinos tiene más amor para dar que sí, nosotros. Sí. Lupita tiene amor por todos nuestros países. Lupita, ¿sabe que con Lupita estuvimos creando un jingle sobre el golpe en Brasil? ¿Uno nuevo? Tenemos uno nuevo con Lupita. A ver. Que sería el jingle sobre el golpe argentino kirchnerista. A ver. Dale. Cante, Salam, Lupita, cante. Vale. 1, 2, 3. Ese golpe no. Ese golpe no. ¿Te gustó? Quizás el primero no funcionó, pero ahora este sí funcione. Le estamos dando como una nueva vida. Yo creo que si tuviésemos un golpe de estado acá, la canción sería mucho más triste, más bajonera. Alto tango, ¿no? Y sí, mucho menos. La haría León Gieco, mucho, pero claro, menos alegre, con menos vida. Bueno, Lupita, además de intentar fallidamente alegrarnos con este jingle, vamos a tener otra oportunidad para alegrarle el corazón a las latinoamericanas y latinoamericanos que andamos ahí medios cabizbajos, con nuevas andanzas del... Del comandante Latinoamérica, porque nos ha llegado un audio misterioso. No para el comandante Latinoamérica. No para. Así que aquí con mi querido Tupac Álvaro vamos a hacer magia y vamos a poner este audio que nos mandaron. En el capítulo anterior, el comandante Latinoamérica cayó en la trampa del villano Vendepatria. Nuestro héroe se encuentra solo y encerrado en el Senado brasileño. El comandante se despierta del estado de inconsciencia que le produjo el sartenazo en la cabeza. La oscuridad lo rodea y ya no hay rastros del villano. Calculando rápidamente la posición del sol, El comandante Latinoamérica calcula que es el lunes 9 de mayo. No hay tiempo que perder y nuestro héroe lo sabe. Pase lo que pase, tiene que evitar que el villano Vendepatria y sus aliados lleguen al Senado el miércoles 11. El comandante, todavía confundido, sale a la calle. Rápidamente entiende que debe acudir a ayuda. Pero, ¿a quién? ¿Cómo distinguir a los secuaces del villano Vendepatria? Es hora de que nuestro héroe trabaje de encubierto y encuentre a sus aliados. Usando un traje y una corbata, llega a las oficinas de Waldir Marañao. Legislador, debemos detener a este villano. Pero joven, ¿desde cuándo los hombres de traje hemos podido detener a los villanos? Eso depende de que el traje sea el correcto. ¡Sopam! Nuestro héroe devela su identidad. La luz de la esperanza vuelve a brillar en los ojos de los legisladores. ¡Comandante Latinoamérica! Con su ayuda sí podremos venceros. Juntos, urden un plan que podrá detener la votación del miércoles. El comandante está satisfecho. Ha podido vencer al villano. Ya puede irse a su guarida a descansar. Pero un superhéroe debe saber que nunca hay que bajar la guardia frente a los villanos. ¡De pronto! Un rayo paraliza al comandante en su vuelo. ¡Oh, no! El villano Vendepatria lo ha atrapado de nuevo. Tonto, sigues esforzándote por salvar algo que ya está condenado. ¿Por qué no te dedicas a tus asuntos y nos dejas gobernar en paz? Ahora verás. Ayudado por sus secuaces senadores, el villano Vendepatria encierra al comandante en una cápsula. Algo terrible se trae entre manos. He diseñado esta arma mortal especialmente para ti, comandante subcontinente. Espero que te sientas cómodo en la cámara del ajuste. Tienes 8 horas y media para intentar escapar, mientras las paredes de la cámara se irán ajustando hasta aplastarte. No hay nada que puedas hacer. ¡Senadores! ¡Vengan! Este gobierno no caerá sin nuestra ayuda. Los malhechores se alejan, mientras un reloj de grandes números rojos comienza la cuenta regresiva. El comandante Latinoamérica está atrapado. Las horas pasan y la situación es cada vez más desesperante. El comandante intenta llamar a los aliados que se manifiestan en las calles, a los militantes populares aliados. Pero parece que la cámara es un aislante poderoso. Nuestro héroe solo siente una débil respuesta. El comandante tiene una horrible premonición. El villano por fin logró hacerlos sentir derrotados. El comandante está aislado. Solo queda media hora para evitar que el villano Vendepatria se salga con la suya. Las paredes de la cámara son cada vez más estrechas. El comandante apenas puede respirar. De pronto, una idea desesperada viene a la mente del comandante. ¡Usaré mi fuerza cordillerana! Nuestro héroe comienza a ensancharse. Su columna comienza a crecer. En 4 empujones, el comandante logra reventar la cámara del ajuste. Nuestro héroe se ha salvado. Pero ya es tarde para salvar a Brasil. Cabizbajo y meditabundo, nuestro héroe no se da por vencido. Solo resta una cosa para hacer. ¡Convocar a la Liga de la Justicia Social! ¿Podrá nuestro héroe reunir a todos los superhéroes de América Latina? ¿Podrá evitar la próxima fechoría del villano Vendepatria? ¡Sintonícenos! En un nuevo capítulo de Las aventuras del comandante Latinoamérica. Qué intriga que nos dejó este nuevo capítulo de Las aventuras del Capitán Latinoamérica. Con un final un poco más cerrado, me parece, ¿no? Sí, ahí como que nos deja, aparte nos da pie para lo que va a seguir. ¿Se podrá convocar a la Liga de la Justicia Social? ¿Qué sería eso, Lupita, para usted? Y yo aquí hago solo hipótesis, ¿qué interpretación, ¿verdad?, hace? Pero mi interpretación es que evidentemente aquí hay unas fuerzas sobrenaturales latinoamericanas que no estamos viendo. Ajá. Que hay un montón de superhéroes con un montón de superpoderes que se están juntando. Que van a organizar quizás la resistencia de América Latina, quién sabe. Usted dice que por abajo, por las bases, está comenzando una nueva resistencia al neoliberalismo que está regresando a América Latina? Uh-huh. A mí me interesa tener ese poder de ensanchamiento, uh-huh. El poder de la cordillera. ¿Dónde lo puedo conseguir? Yo solo hasta ahora puedo analizar las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Ahora, las fuerzas sobrenaturales me exceden un poquito, Bele, pero yo creo que algún día vamos a tenerlo aquí mismito al comandante Latinoamérica y le vas a poder preguntar tú. Dos cositas de la aventura, más de cuestiones contractuales, de actuariles. Me gustó mucho la risa del comandante, no, perdón, del villano de Patria. Ajá, a mí no me gustó nada, Gerardo. No, digo, la reconozcábamos también las herramientas del enemigo. Muy bien la risa del villano. ¿Te dio miedo? Patria. Me agarró un escalofrío. Y después me parece que tiene una participación muy escasa. Ahí Marañao la otra vez. Como que el me están dejando ahí un papel medio secundón. Digo, se me escapó. ¿Querés más protagonismo? Pará un poquito. No, solamente una observación al guionista. Bueno, no, es que no hay guionista, Gerardo. Hay cosas que suceden. No podemos controlar las aventuras del comandante Latinoamérica. Si pudiéramos controlar al comandante Latinoamérica, bueno, le hubiéramos advertido. Bueno, comandante Latinoamérica, si me escucha en algún lugar de nuestra tierra nuestroamericana, ahí va el reclamo. Pero me gustó igual, ¿eh? Me gustó esto que quede abierta una luz de esperanza, sobre todo. Sí, yo creo que el comandante de Latinoamérica lo que mejor tiene debe ser esa fortaleza latinoamericana. Esa, nos tropezamos con la piedra y nos volvemos a levantar. Y seguimos. Y buscamos apoyo en los demás. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender del comandante de Latinoamérica. Es el mensaje que nos querés dejar, ¿o no? Gracias, Lupita, por traernos un poco de... Nada, de la realidad esperanza. Desde otro lugar. Sí, un poquito de esperanza. Nos levantó un poquito el ánimo. Así que una vez más, Lupita ha vencido al enemigo. Bueno, soy feliz haciéndolo. Y les mando un abrazo gigante a todos y todas los latinoamericanos y latinoamericanas que nos están escuchando en este momento. Que todos sean un pequeño comandante Latinoamérica. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Después del paso de nuestra querida latinoamericanóloga Lupita, vamos a relajar con un poquito de música, amenizar esta jornada. Antes te volvemos a reiterar nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales para que nos envíes ahí tu saludo, tu presencia, tu mensaje también de esperanza en estos momentos para nuestra región por las redes sociales que son... Tenemos Twitter, somos @surdelriobravo, también tenemos Facebook, al sur del Río Bravo, y tenemos WhatsApp. Marcás o lo agendás, si querés ya lo agendalo. Yo te recomiendo que lo agendes y listo, es más fácil. Como al sur del Río Bravo, como Radio Nauta, es +54 si estás en otro país, y 221-670-5190. También se pueden comunicar al teléfono de Radio Nauta 451-6917. Nos vamos con un poco de Bolivian Jazz. ¿Es así? Bolivian Jazz mañana. A ver, cárguelo, a ver de qué se trata. ¿Esto es jazz boliviano? Parece. No sé, ¿eh? Bolivian Jazz, el mañanero. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo y tenemos debut oficial. Tenemos un nuevo integrante del team. Ajá. De nuestro equipo. Seba es el Pampa, ¿no? Ya le podemos dejar el Pampa, ¿no? Que es más. Y si los apodos hay que utilizarlos, como Tupac estamos. Álvaro. Claro. Hay que utilizarlos. Así que vamos a decirle al Pampa. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien, buen día. Gracias nuevamente por recibirme acá. Muy contento de estar en los estudios de Radionauta. Bueno, ¿está nervioso? ¿Está tranqui? No, tranqui, me gusta la radio. Hacía un par que no hacía radio con cierta cotidianidad. Pero me gusta estar acá. Y bueno, vamos a ver qué sale. Bien, el Pampa viene con mandato del colectivo cultural Otro Viento, ¿es así? Sí, exactamente. Ya, bueno, yo estoy de los principios del colectivo, así que hace unos 4 años ya, 5 años. 4 años que estoy ahí. Va a poner la cara usted, pero es un... Es un laburo grupal, sí, sí. Ajá. Somos 4 o 5 personas en particular que preparamos esta columna. En el colectivo somos más, pero bueno, para esta columna somos... Le mandamos un saludo ahí a la banda, sí, Otro Vientística. Seguramente escuchando al sur de Río Bravo. Bien, ahí están saludados. Pueden enviarnos también mensajes si quieren. Y hoy tenemos varias cosas en la columna, ¿no? Para arrancar. Pero bueno, ese fue el saludo. Tenemos una tapa para iniciar reiniciar la columna de cultura popular. Reiniciando. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! ¿Qué nos trae en su primera columna, Seba, de Cultura Popular? Bueno, hoy traje un poquito de literatura. Estuve hace poco recorriendo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con mi madre, que es bibliotecaria, y volví a encontrar un poquito el... Es su lugar en el mundo, podemos decir. Claramente, sí, porque es profesora de literatura, además. También, entonces, ¿no? Como que se siente realizada en ese espacio, ¿no? Y hurgando por ahí, en algunas noticias, encontré que El Principito, esta clásica obra de la literatura universal, ha sido traducida a la lengua aymara. Resulta que un profesor peruano, que es Roger Gonzalo, así se llama el señor, ha traducido a la lengua aymara esta obra de un francés que es Antoine de Saint-Exupéry. Un nombre raro, ¿no? No me manejo muy bien con el francés, así que sepan, disculpar. Bueno, cuestión que ha traducido esta obra. ¿Usted lo quiere decir de otra manera? No, yo no podría reproducir. Si alguien puede... Saint-Exupéry. Buena. La tiene atada acá. Lo he escuchado hablar en portugués, lo he escuchado hablar en... La cuestión es agarrar la guitarra, eso es lo importante. Bueno, entonces se tradujo El Principito al aymara. Exactamente, el editor es argentino, que es Javier Meras. Y el diseño también lo ha hecho un argentino que es Fabio Ares, que recuperó un modelo tipográfico de la imprenta del Río de la Plata, ya del 1800 y pico, cuando recién comenzaban los primeros años de libertad e independencia para el país. Ahí recuperó un modelo tipográfico que era el único que existía en ese momento e hizo el diseño del libro con eso. Hurgando un poco en el libro, me encontré que cumplía 73 años ya, El Principito. Y es el segundo más vendido en la historia de los libros. ¿Saben cuál es el primero? ¿Arriesguen? ¿Quieren arriesgar? Las mil y una noches. No, ¿allá? No sé. La Biblia. Es el libro más... ¿En serio? Más, sí. Mirá. Aunque duela un poquito, tal vez. La Biblia es el libro más vendido. Bueno, la cuestión es que El Principito, que sí, nos cabe, es el segundo. Exactamente. Yo debo admitir igual que no he leído El Principito. Conozco alguna frase, ¿no? Como también es una deuda algunos pendiente. Dibujos. Exacto, el niño rubiecito sobre sobre el cometa, ¿no? Esa creo que era la tapa. Bueno, la obra original fue publicada en 1943, en inglés y en francés casi simultáneamente, y ya lleva 143 millones de copias vendidas. Está traducida a 230 idiomas y dialectos. ¿A 230? 230 idiomas y dialectos. Ahora será el 231 quizás. Exactamente, el aymara. Sí. Ya había traducido, había sido traducida en quechua también. Bueno, faltaba esta lengua de los pueblos originarios. Entonces me puse a hurgar un poco más también en la cuestión de la cultura aymara, porque debo decir que estaba bastante perdido. Y encontré que es un pueblo que nace en el alrededor del año 1450. Ahí casi inmediatamente son conquistados por los incas. No les dieron, los incas eran bastante imperialistas también y no les dieron mucha chance. Y nuclea, en ese momento eran alrededor de 80 pueblos. Los meten todos adentro de los aymara. Y ahí se empiezan a extender. Y hoy tenemos alrededor de 2 millones de aymara parlantes, digamos. Que se concentran, se concentran en el norte de Argentina y de Chile, en Bolivia, sobre todo en el barrio de La Paz, en algunos barrios de La Paz, y también en Perú. Bolivia es la mayor cantidad que tiene gente aymara. De hecho, su presidente. Exactamente. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos de Evo Morales. Exactamente. Tienen un poco más de 1 millón. O sea, creo que la tercer parte de todos los aymaras se concentra ahí en el pueblo boliviano. Nosotros los conocemos acá en Argentina comúnmente como los collas, que están ahí en el norte, en Salta de Jujuy. Y encontré una anécdota, ¿vieron los sombreros de copa? El bombín que usan las mujeres aymara. Ese sombrerito redondito. Clásico, sombrero de la vestimenta, sobre todo las mujeres. De las queridas cholas. Bueno, cuestión que ese sombrero llega a través de Perú en el año 1920 y era para los europeos. Pero los europeos tenían la cabeza muy grande. Entonces se lo agarraron, lo distribuyeron en los barrios más populares de Bolivia. Y a partir de ahí se convierte en una vestimenta típica, sobre todo de las zonas urbanas de Perú, Bolivia. Mirá. Y los nortes de Chile y Argentina. O sea que lo que descartaron los europeos, bueno, se lo dieron ahí. Eran medio cabezones aparentemente. No les sirvió. Les quedó para ellos, sí. Después, bueno, un poco de la agricultura y el pastoreo que ha tenido tradicionalmente el pueblo aymara. Los que viven en la precordillera tienen más que nada rebaños animales. Uh-huh. Y los demás, los que están los que laburan en la agricultura, laburan en terrazas de cultivo, que ha sido típica de los pueblos originarios de esa forma de cultivación. Y lo que hacen es un intercambio que se llama aine, que justamente los que no tienen todas las bondades de la tierra lo intercambian con los animales. Y se llama: la petición ayuda en el presente será correspondida en el futuro. Esa es la reciprocidad según los aymaras. La bandera es la huipala, es la típica bandera exactamente que conocemos de los pueblos originarios. Hay una colgada en la radio. Exactamente. Una vuelta había escuchado igual que son diferentes, en realidad según va variando el pueblo. Uno, yo no pensaba son que eran todas iguales. No son todas iguales. Según el pueblo, por ejemplo, te varía esa línea. El orden de los colores. Exactamente. Mire usted. Cada pueblo tiene una particularidad en su bandera, más allá de las similitudes, ¿no? Buen dato. Sí. Sería difícil de distinguir. Es difícil de distinguir porque es casi un arco iris, no sabes el orden. Sí, por lo menos a uno por ahí que no está tan familiarizado. Yo supongo que los pueblos originarios la deben distinguir claramente unos de otros. Y había traído, recién les comentaba, que el pueblo aymara se forma en las cercanías del lago Titicaca. Y había traído para una pequeña lectura, si puede ser, sobre la formación del lago, según cómo lo explican los aymaras. O sea, explicación de la conformación del lago Titicaca según una leyenda. Según la cultura, según la leyenda. Claro. O sea, no tiene un autor no, es específico. Una leyenda traducida a partir de la cultura oral. Bueno, acá el Pampa nos trae cómo nació, según los aymaras, el lago muy Titicaca. Cortito. En otros tiempos, no había más que un valle en donde ahora se extiende el lago. Era Huinay Marca, un lugar sin odio ni preocupaciones, donde los hombres vivían siempre felices y en paz. Así lo había dispuesto Apu Kulana Auki, cuando creó el mundo. Les había dicho a los hombres que no pelearan, que no desearan nunca aquello que no tenían y cuidaran, en cambio, los ricos tesoros que estaban a su alcance. La tierra, los cultivos, el cielo transparente, los frondosos árboles y los animales que llenaban de color y ruido el precioso valle. Pero Aucas se interpuso. Su maléfico espíritu tomó la voz del viento para tentar a los hombres y confundirlos. ¿Por qué conformarse con tan poco? Si Buñá y Marca fuera tan bueno, Apu también viviría aquí. Y los hombres le preguntaron a Apu dónde vivía, y él les contestó que en una de las montañas más grandes del altiplano, pero que nunca debían subir allí. ¿No ven?, volvió la carga Auca. Si ustedes suben a la montaña, pueden quitarles su poder, y dominarán el cielo y la tierra, el aire, el viento, y a todas las criaturas que habitan el universo. Y tanto les insistió, y tanto escucharon los hombres el rumor del viento que les decía: rebélense, tomen ustedes su poder y suban a la montaña, que Buñá y Marca dejó de ser un lugar sin odio ni preocupaciones, donde ya los hombres no pudieron vivir felices y, mucho menos, en paz. Y así, llenos de rencor, subieron, dispuestos a atacar a quien alguna vez había creado, para ellos, el universo. Y mientras Aucas se regocijaba, Apu se llenó de pena, y también de enojo. Y así, vieron los hombres que subían, primero las garras afiladas, las mandíbulas salvajes, tan hambrientas, que ya no pudieron después ver nada más. Eran unos pumas enormes, grises. Eran unos pumas capaces de arrancarles el corazón de un zarpazo, de pintar con sangre el valle de Buñá y Marca, que en otro tiempo había sido un terruño feliz. Casi todos murieron. Los pumas parecieron no saciarse jamás, y fue tal la masacre que el Tata Inti lloró. Y el llanto se escurrió entre sus rayos y llegó a la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las lágrimas del sol limpiaron la sangre de los hombres. Tantas fueron que el valle comenzó a inundarse, tantas que los pumas grises quedaron bajo el agua. Y uno de los pocos hombres que quedaron dijo: Kaká Titicanagua, que significa en lengua aymara: ahí están los pumas grises. Y tantas veces se contó esta historia, y tantas veces se repitió, que el sonido fue cambiando. Y así nació Titicaca. Bien, la historia del Titicaca, la historia del pueblo aymara y la historia también del Principito, traducido en lengua aymara. Muy resumido, recomiendo que... Yo encontré mucha información buscando sobre el pueblo aymara. Quien le haya interesado, hay muchísima más información. Bien, el tema que nos trae hoy el Pampa Sebastián Bertelli en su debut en la columna de Cultura Popular en nombre del colectivo Otro Viento. Y en la columna de Cultura también tenemos una entrevistada en este momento que canta estas cosas, por si quieren saber quién es. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso. Un tema emblemático, asado de fa de Sara Eve. Sí, de Sara Eve, una cantautora argentina nacida en la Patagonia, entre Leu en Chubut, que vamos a estar conversando un ratito con ella porque toca en el Olga Vázquez. Saludamos a Hola. Sara Eve, rapera argentina latinoamericana. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Hola. Sí, ajá. ¿Se escucha? Sí, muy bajito. Bueno, ahí con un problema técnico aquí, pero sí, te escuchamos. Sara Eve, rapera, decíamos, nacida en Trelew, estuvo también por varios lados de América Latina. Queremos que nos cuentes en principio tu visión de la música independiente en América Latina. Estuviste viajando mucho, estuviste en el Foro de San Pablo en Brasil hace muchos años, en Venezuela. Cantás también sobre el pueblo mapuche. ¿Cómo ves hoy la escena de los músicos, las músicas independientes que hacen su arte, que quieren mostrar su arte desde un lado, si se quiere, no con la lógica comercial? Y que está creciendo mucho, hay un montón de producción independiente, que sí, que creo que ya pasó que la historia de la música desde una esfera exclusivamente comercial es como que es más de otra época, y que hay muchas cosas buenas que se están haciendo. Eso. Y en particular, ¿por qué te parece que se está dando también mucho raperas mujeres últimamente en América Latina que vienen sorprendiendo con lo que están haciendo y se van multiplicando? ¿Por qué te parece que se ha puesto tan en boga esto de mujeres raperas cantando también por la lucha de los derechos de las mujeres en nuestra región? Y porque hay más visibilidad de la desigualdad y de la violencia, y creo que hay un levantamiento femenino y feminista, y más que nada por ahí siempre hubo mujeres haciendo cosas, pero siempre eso se tapó. Y también porque hay un producto de la lucha de años y años de mujeres y de agrupaciones, y recién ahora las mujeres estamos ocupando más espacios, pero siempre hubo, ahora por ahí se ve un poco más. Hola Sara, Sebastián te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Te quería hacer una consulta en esta cuestión de las mujeres. Dentro del hip hop, ¿es usual ver a las mujeres haciendo este género o cuando arrancaste tu carrera por ahí no se veía tanto? No se veía tanto, pero como no se veía tanto presidentas mujeres, en ningún ámbito hubo mujeres porque el género es oprimido desde la historia de la civilización. No es que ahora a las mujeres se les ocurrió empezar a hacer cosas. Obviamente, siempre estuvo negado para la mujer todo, la historia es machista. Cuando yo empecé había menos, pero esta actitud María Marta, que tenemos un gran antecedente femenino y latinoamericano, que abrió un camino para muchas que después seguimos haciéndolo. Bien, te quería preguntar ahora en particular, cambiando un poquito de tema, mañana viernes 13 te presentás acá en La Plata, hablás en La Plata, en un marco por ahí un poco diferente, porque vas a un lugar bastante más grande de lo que nos tenés habituados, ¿no? ¿Cómo se están preparando para este show? Estamos justamente llegando a ensayar, bien, muy contentos, sí, es la primera vez que tocamos en un lugar tan grande, en el teatro está la ópera, y bueno, estamos recontentos, y estamos con la banda completa, se ha sumado hace un año un baterista amigo, platense también, baterista de Señor Tomate, así que él nos acompaña en la presentación de este último disco que se llama Colectivo Vacío. También vienen bailarines y bailarinas amigas, otro invitado bajista, y así que es re completa la cosa. Y también presentamos videoclip de uno de los temas del último disco. Para quienes se quieran acercar al Teatro Sala Ópera, donde toca mañana Sara Eve y Ramiro J, queda en calle 58 entre 10 y 11. Mañana a la noche es el show, así que quienes quieran participar, está buenísimo. Sí, Sara, también en muchas de tus letras y en muchas entrevistas hablás sobre la realidad político-social de nuestro país, de América Latina algunas veces. Rescatamos ahí un pedacito de una entrevista en 2013 que hablabas de Macri y decías... te preguntaban qué pensás de Macri, dijiste lo peor, me da miedo pensar hasta dónde puede llegar este tipo, espero que no siga creciendo en su carrera política porque estamos fritos. Bueno, llegó bastante alto finalmente Macri, contanos cómo estás viviendo este macrismo acá en la Argentina y para quienes puedan estar escuchando desde otros lugares de América Latina, qué se está viviendo en nuestro país, sobre todo también para el palo artístico, el palo musical, cómo está afectando esta realidad política en esta coyuntura argentina. Y bueno, en todo sentido, creo que una de las cosas más graves que están pasando es el presupuesto, cómo se está recortando sobre todo a la educación. En la universidad pública están dando clases en la calle y ya los quieren sacar. Creo que es pésimo, básicamente pésimo todo lo que está pasando. Justamente en La Plata también la intendencia hace rato que está haciendo un trabajo fino para clausurar todo lo que no pertenezca al monopolio. Nosotros ahora elegimos tocar en este lugar que es un poco más grande también para poder hacer un show apto para todo público y tocar más temprano, pero es un bajón que se estén cerrando tantos espacios que vienen trabajando en la cultura hace un montón de tiempo. La idea es que nada deje de existir, pero ese gobierno apunta a eso, un recorte total. Sí, está bueno que vuelvas a invitar a los oyentes y oyentas a la actividad, a la presentación de mañana. Sí, acá, ¿con qué se van a encontrar también? Acá en La Plata. ¿No? ¿Qué van a ver mañana? Van a ver un show de hip hop, cumbia, rap, rock, algo muy fusionado, muy esquizofrénico, muy divertido. Va a tocar Asterisco como invitado, un gran rapero.

daño. Falla. La manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. Los golpes. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos con al sur del Río Bravo, ya estamos llegando al final. No, queda media hora todavía. Ya y bueno, el último tercio. Usted está viendo el vaso cuarto medio vacío. De vaso vacío. Algo está así. Viendo. Capaz porque tengo un poco de hambre. Ya está, ¿no? Ya está. Ahora ya empieza ya a picar empieza a dar hambre. Nos queda media hora todavía al sur del Río Bravo para compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Tenemos vías de comunicación, tenés un ratito más para hacernos llegar tus sugerencias, tus críticas, tus comentarios. Si es querés por Facebook, es al sur del Río Bravo o... O si no, también lo pueden hacer vía Twitter, arroba sur del Río Bravo. Ahí nos pueden mandar un mensaje, nos pueden seguir, nos pueden retuitear o lo que sea. Estamos en Twitter y también estamos inaugurando el WhatsApp de Radionauta, que ya lo venimos promocionando para que se puedan comunicar por ahí. Es una forma sencilla y por ahí más directa de comunicarse con el programa. Lo pueden hacer al 54221-6705190. Es el teléfono, agendalo, pone al sur del Río Bravo. Y hasta si es bueno podemos pasar el audio. Si nos mandás un audio también por ahí, claro, así como nos llegan del comandante de Latinoamérica, ajá, por ahí nos llegan audios extraordinarios de algún otro punto de América Latina. Si estás en otro lado, no escuchando en cualquier momento, no nos mandás un mensaje, un audio al más 54-221-670-5190. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe, seguimos compartiendo algunas de las noticias más destacadas de nuestra región. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Chile, en donde una extendida protesta de los y las pobladores de Chiloé. Chiloé es una isla al sur de Chile donde pescadores artesanales llevan más de 10 días de protestas y bloqueos en las rutas de acceso a la isla luego de que el gobierno prohibiera la pesca tras la fuerte contaminación de las aguas. Miles de toneladas de peces han muerto en el archipiélago de Chiloé. Los medios y el gobierno dicen que es por una marea roja, que es un crecimiento inusual de algas que alteran el ecosistema, que contaminan las aguas. Esa es la principal razón que está saliendo en todos los medios en Chile, que dice que el gobierno, que esta contaminación se produjo por esta inusual marea roja, pero los pescadores dicen otra cosa. Sí, los pescadores aseguran que la contaminación fue producida por las empresas salmoneras, que han tenido malas prácticas de cultivo y han convertido a la isla en un gigantesco centro de contaminación. Han circulado imágenes de un montón de peces muertos cerca de la isla, la verdad, totalmente asquerosas, y muchas veces tenemos la idea del salmón como el pez natural, etcétera, etcétera, y la verdad que la forma en la que cultivan a los salmones en varias partes del mundo es desagradable. Sí, precisamente estas empresas salmoneras son a quienes se indican como principales responsables de esta situación que llevó a que el gobierno prohibiera la pesca, y como consuelo les ofrecieron a los pescadores de Chiloé un bono mensual de $150, monto que los pescadores califican de insuficiente. Por eso están en pie de lucha y reclaman, entre otras cosas, también la anulación de la ley de pesca. Sí, la situación es crítica en Chiloé porque el 80% de los habitantes viven de la pesca, por lo cual la situación al prohibir la pesca es bastante crítica. Así es, vamos a escuchar qué decían los pobladores y las pobladoras de Chiloé. Allí al sur de Chile, Agustín estuvo recabando la voz de los chilenos. A pesar de las denuncias de los pescadores, recolectores, comunidad indígena, la clase política no le dio importancia a esta situación, hasta que ya alcanzó niveles de gran crisis. El gobierno ha actuado tarde, lento y mal. Es importante señalar que el gobierno le ha hecho una oferta aproximadamente $140-150, lo cual la comunidad consideró que era un insulto, dado que han quedado sin ninguna otra opción productiva. En estos momentos el gobierno triplicó la oferta, sin embargo las comunidades han rechazado ella, ya que el tema es mucho más de fondo y tiene que ver con el abandono de la región del archipiélago de Chiloé en los temas de salud, educación, conectividad interna, demanda también es mejores condiciones de vida. Bien, eso decían voceros de los pescadores, que se han sumado pobladores en general ahí de Chiloé, que están en pie de lucha hace cerca de 10 días, y también hay otras luchas que avanzan allí en Chile, una que ya se viene repitiendo histórica hace ya por lo menos 4 o 5 años, que vienen con fuerza las y los estudiantes chilenos. Sí, una masiva movilización de estudiantes fijó un ultimátum a la presidenta Michelle Bachelet para la reforma educativa. Un balance general de 100.000 manifestantes en Santiago realizó la Confederación Nacional de Estudiantes en Chile, más conocida como la CONFECH, junto a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios en esta jornada de movilización estudiantil para exigirle al gobierno la ley que permite la gratuidad de la educación superior. Sí, movilizaciones pequeñas, ¿no? Estudiantes 100.000. Sí, si algo tienen los estudiantes chilenos es que logran movilizar y aglutinar muchísimo para este reclamo que, como decíamos, ya se volvió histórico. Así es, y que a veces entra un poquito en reflujo, pero siempre vuelve porque la reforma educativa no se cumple. Así que bueno, estaremos pendientes de lo que pasa en Chile. Agustín hoy nos prometió que nos iba a llevar a Brasil para ver qué está pasando en estos momentos luego de la suspensión momentánea de Dilma y la aprobación en el Senado brasileño para que empiece este juicio político, que para nosotros también es un golpe a Brasil y América Latina. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Paola Estrada de Consulta Popular y el Frente Brasil popular, este conglomerado de movimientos sociales brasileños. Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Hola, Paola, te saludamos desde acá, ¿aló? Desde el sur del Río Bravo. Un saludo. Te queremos preguntar. Bueno, acá estamos recién saliendo del acto de los movimientos populares ahí con la salida de Dilma del Palacio Planalto. Sí, por eso te queríamos preguntar un poco qué es lo que se está viviendo allá en Brasil, cómo están reaccionando los movimientos populares frente a esta destitución de la presidenta Dilma y qué se espera del gobierno de Temer. Bueno, primero que nosotros los movimientos organizados en el Frente Brasil Popular no tenemos duda de que acabamos de sufrir un golpe de Estado en Brasil. Un golpe articulado por la derecha y los sectores más conservadores y alcanzados de Brasil y también aliado a esos sectores en el continente. Hoy se consuma eso, se afecta a la presidenta y va a asumir un traidor del pueblo brasileño, que es Michel Temer. Va a ser un gobierno completamente ilegítimo que nosotros de los movimientos populares no lo vamos a reconocer. Un gobierno que destruye nuestra democracia, que destruye el voto popular, que destruye los 54 millones de personas que votaron para que Dilma estuviera en la presidencia de la República. Nosotros desde los movimientos vamos a seguir en lucha y seguir denunciando el golpe en curso, que concretiza un paso más y ahora va a venir con una ofensiva muy fuerte sobre los movimientos y sobre la política económica y sobre las políticas sociales que hemos conquistado en los últimos años. Así que es un día muy triste para el pueblo brasileño. Paola, hay una fuerte disputa de sentidos entre lo que afirma la derecha, la oposición brasileña e internacional, y lo que venimos, bueno, denunciando desde distintos sectores como un golpe, que ellos no lo admiten. Se habla de que a Dilma se la suspende y se le inicia el juicio político por crimen de responsabilidad fiscal. ¿Por qué hay que asegurar de que ella no cometió esos crímenes? ¿Cuáles son los argumentos para desmontar estas intenciones de la derecha y reafirmar que sí es un golpe institucional, un golpe parlamentario? Bueno, yo creo que a todos los compañeros y compañeras que quieran comprender mejor eso, la defensa de la presidenta fue muy bien hecha y nos presentó todos los argumentos de que no hay crimen de responsabilidad, de que esa acusación de verdad que es una articulación de los sectores que perdieron las elecciones en el año de 2014. Eso es lo que está pasando. Si asistimos a toda la votación en la Cámara de Diputados, que fue algo asqueroso, o también en el Senado, vemos que ahí no hay argumento de crimen. Y ahí sacan a una presidenta honesta, en que no se comprueba que hay crimen, y quien asume es Michel Temer, comprobadamente involucrado en procesos de corrupción, investigado en Lava Jato y en procesos que tenemos muchas dudas de su honestidad en el país. Entonces, ese es el tema, no hay crimen de responsabilidad. Lo que hizo la presidenta Dilma es una maniobra fiscal común, y si fuéramos seguir a risca de que lo que hizo ella tiene que sacar gobernantes, saldrían muchos gobernantes de Brasil, gobernadores de estados, de alcaldías, de municipios, porque es una maniobra fiscal común. Lo que pasó en Brasil fue un golpe articulado por los sectores que perdieron las elecciones y también por los sectores del PMDB que compusieron el gobierno Lula y Dilma y que también disputaron las elecciones en el año de 2014. Paola, ¿qué es lo que ustedes esperan que puede llegar a pasar en este juicio político, teniendo en cuenta que precisan 54 votos y ya votaron 55 a favor del juicio político? ¿Cómo creen ustedes que se va a desenvolver el impeachment? Bueno, en teoría ellos tienen hasta 180 días para hacer el juzgamiento final. ahora hay un afastamiento. Pero seguramente con este resultado del Senado, ellos harán de todo para que eso pase lo más rápido posible. Y más encima, toda la articulación tienen total apoyo de los grandes medios de comunicación brasileño y que presionan mucho también en la política para que se haga rápido y que se resuelva luego esa situación, en el sentido de que no haya tiempo para poder presionar, para hacer movilizaciones, para presionar esos sectores que votaron por el impeachment. Estamos en diálogo con Paola Estrada, ella es referente del Frente Brasil Popular, también integra la Secretaría Operativa de Alba Movimientos. Paola, ¿cómo están los movimientos brasileños para enfrentar lo que se viene? Es decir, un gobierno fuerte, con fuertes políticas antipopulares. ¿Cómo están las organizaciones sociales para enfrentar ahora, del lado de una fuerte resistencia, el avance de la derecha en Brasil? ¿Qué es lo que se viene en los próximos meses? Bueno, nosotros no tenemos dudas que va a venir una ofensiva muy fuerte en el tema de la política económica y que vamos a tener que ir a la calle a todo rato para hacer esa denuncia y luchar para que no nos retiren derechos a los trabajadores y trabajadoras de Brasil. Pero además de eso, el tema es que en todo ese proceso se expuso a toda la sociedad brasilera cómo está podrido el sistema político y cómo es frágil nuestra democracia y cómo es necesario hacer un proceso de reforma política que para nosotros, para Consulta Popular y también para un conjunto de otras organizaciones brasileras, solo se puede hacer a través de una constituyente. Entonces, creemos que esa bandera va a volver a la coyuntura y vamos a construir ese proceso con las organizaciones populares, y que además de defendernos de los ataques, hay que proponer, hay que dialogar con el pueblo, hay que cambiar el sistema político y ampliar el proceso de participación popular en las decisiones políticas de Brasil. Pero seguiremos en lucha, los movimientos populares del frente siguen movilizados, ese proceso generó mucho acúmulo de articulación, muchas luchas unitarias, mucha gente que volvió a la calle, mucha gente que se sumó a esa lucha por democracia, mucha gente que a principio incluso estaba a favor del impeachment y con todo ese proceso se ha cambiado de lado, está contra el golpe, está por la democracia y tenemos un movimiento popular que vamos a trabajar para fortalecerlo en los próximos periodos y seguir en lucha. Paola, teniendo en cuenta el lugar simbólico y político que ocupa Brasil en nuestro continente, ¿cómo crees que va a impactar? Digamos, perdón, ¿puedes repetir? No, ¿cómo crees que va a impactar este golpe institucional que están viviendo en Brasil, en el resto de América Latina, en los países enmarcados en el Mercosur? Sí, eso seguramente va a tener efectos fuertes. Recién anunciaron que el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno ilegítimo, el traidor Temer, va a ser José Serra, que es de la oposición histórica también ahí el gobierno, y tiene posiciones muy a la derecha y contra todo el proceso de integración también que se han consolidado en estos últimos años, no solo la ampliación del Mercosur, CELAC, UNASUR, todos esos procesos que ahí también incluyen al gobierno brasileño. Seguramente viene lo peor ahora en ese sentido a partir del gobierno. Lo que se va a presentar en lo que hay de más atrasado, conservador y a la derecha de lo que ya conocemos. Es la vieja política que está volviendo al gobierno de Brasil. Entonces, defienden muchas cosas que ya conocemos, qué puede pasar con esa defensa y seguramente van a entrar en una ofensiva contra esos procesos. Paola, para cerrar nos gustaría preguntar... ¿Más temprano o más tarde? Sí. Para cerrar, nos gustaría preguntarte, sabiendo que en un primer plano tiene que estar esa lucha y esa resistencia y la unidad, sobre todo, del movimiento popular brasileño y latinoamericano contra el golpe, contra la derecha. Ahora, empezando a reflexionar sobre lo que pasó o sobre lo que está pasando en Brasil y en América Latina con este retroceso de los gobiernos post-neoliberales, progresistas, algunos de izquierda, ¿cuáles te parecen las lecciones, los aprendizajes los errores que ha cometido en particular el gobierno de Brasil para llegar a esta situación. Por ejemplo, bueno, esta alianza con el PMDB, que resulta clave para el proceso destituyente. ¿Cuáles te parecen esos errores y esas críticas que debemos hacernos a los movimientos y sobre todo a los gobiernos progresistas de cara a lo que estamos viviendo en estos momentos en la región? Bueno, son muchas lecciones y aún estamos por reflexionar sobre todas ellas. Pero yo no soy miembro del Partido de los Trabajadores, pero seguramente será necesario hacer un proceso profundo de reflexión, de autocrítica y de lo que pasó en estos años de gobierno, en que en nuestra visión desde los movimientos sociales también hubo mucha ilusión e ingenuidad con esa política de conciliación de clases, que llegó a su límite y con la crisis económica mundial, la política de conciliación de clases va quedando cada vez más inviable. Entonces, sí, en un dado momento eso fue posible entre varios de los gobiernos, no solo de Brasil, pero hacer conciliaciones para hacer procesos de desarrollo al menos un poco distintos de lo que fueron los gobiernos neoliberales, con la crisis eso se termina. Se queda más claro las clases sociales y sus intereses y cómo eso influencia la política y para los dos lados y cómo la política influencia en eso. Esa va a ser una de las lecciones. Y para nosotros lo más triste es que la centralidad en todo ese proceso institucional que también llevó a eso, la centralidad en esas alianzas, la centralidad en poder elegir más gente, la centralidad en para elegir más gente, aceptar ese sistema político, aceptar financiamiento empresarial de campañas electorales, por ejemplo, todo eso. Pero eso, hay dos partes, hay una parte que es la crítica que ellos mismos, el gobierno, tienen que hacer. Y bueno, nosotros de los movimientos siempre fuimos muy honestos en esos años, en ese proceso, de hacer las críticas durante el proceso. Entonces, no hay grandes novedades en ese momento. Y sí, yo, en nuestra evaluación es el representa el ápice de una estrategia que está siendo derrotada en Brasil, y que vamos a tener que rever y reorganizar toda la izquierda, los movimientos populares, además de cada uno de nosotros, también hacer reflexiones conjuntas de qué rumbos vamos a dar a la lucha popular en el país, a la organización popular y la estrategia de acción frente a los enemigos de clase, que cuando se aprieta la cosa, ellos no tienen duda de qué lado están y nosotros no podemos tener tampoco. Muchas gracias, Paola, por esta conversación. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Argentina, desde el sur del Río Bravo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y muchas gracias al pueblo argentino, que hizo varias movilizaciones en solidaridad. Y estamos juntos también, y también contra Macri y sus políticas, que ustedes están en lucha también y movilizados. Nuestra lucha es una sola, es un continente. Bien, un fuerte abrazo y te reiteramos toda nuestra solidaridad con vos y con todo el pueblo brasileño, sobre todo los movimientos sociales que están ahí resistiendo esta avanzada golpista. Pasaba Paola Estrada, ella es militante de Consulta Popular y también integra junto a otras organizaciones el Frente Brasil Popular, también está en la Secretaría Operativa de Alba Movimientos, referente de los movimientos sociales de Brasil, trayéndonos de primera mano lo que está pasando por estas horas. Nos decía al principio, estamos saliendo de la movilización que se dio allí en el Palacio de Planalto para apoyar esta despedida de Dilma, más allá de las valoraciones que puedan tener sobre lo que ha sido su gobierno y denunciando este golpe en curso. Y cerrábamos con estas reflexiones, ¿no? Ya en tono de qué aprendizajes nos va dejando estas experiencias en Brasil, sobre todo. Y tiene que ver con el fracaso de la conciliación de clases, ¿no? Hablaba claramente de el error que ha cometido el gobierno brasileño de porfiarse de su alianza, sobre todo con el PMDB, este partido de centro, el más grande de Brasil, que controla muchas regiones y sobre todo el parlamento, y que finalmente terminó virando, dándose vuelta y aliándose ahora con lo peor de la derecha para gobernar los próximos meses. Michel Temer ahí ya está preparando su gabinete esta tarde, va a anunciar los nombres de sus ministros y en principio todo indica que va a ser un gabinete bastante derechoso. Hablaba allí Paola de José Serra como próximo canciller brasileño. O sea, la política exterior brasileña va a estar en manos de un tipo que ha sido candidato presidencial, gobernador, senador por el PSDB, el partido clásico de la derecha brasileña. Eso es lo que se espera para el próximo gobierno y se espera también que los movimientos estén allí en las calles resistiendo. Sí, así está bueno, como siempre, como venimos siguiendo todo lo que está pasando en Brasil, charlar con los compañeros y las compañeras que están viviéndolo de cerca, porque como bien decía Paola, el pueblo brasileño está viviendo esto como un golpe de Estado y lo que eso significa en América Latina después de todas las dictaduras sangrientas que tuvimos en las últimas décadas, lo que significa volver a sufrir un golpe a la democracia, algo que parecía muy lejano, que parecía que no iba a volver a suceder. Bueno, es lo que está pasando ahora en Brasil, con nuevas modalidades, porque la derecha continental se adapta a los nuevos tiempos que corren, pero es un golpe de Estado y el pueblo brasileño está resistiendo como puede allí en Brasil. Sí, ya no precisan las armas, ya no precisan las botas de los militares para retomar ilegítimamente el poder, sino que lo hacen a través de estas artimañas institucionales, estas vericuetos del sistema político burgués que todavía tenemos en nuestros países, en este caso con el apoyo de las bancadas parlamentarias y sobre todo del poder mediático, ¿no? Que ha sido clave el rol de los medios de comunicación con la Red O Globo a la cabeza para poder avanzar en este golpe destituyente que todavía no ganó, pero que está ahí triunfando en esta pulseada. Y lo que decías, que ya habíamos pensado que no se iban a dar más después de lo que fue Paraguay con el golpe a Lugo, bueno, vuelve a darse en América Latina la irrupción de estos gobiernos ilegítimos por vías anticonstitucionales, en este caso en un país como Brasil, ¿no? Que no es cualquier país, es la principal economía de América Latina, la séptima del mundo, el país más grande de nuestra región y sobre todo el peso simbólico y político que tiene y las secuelas que va a traer en nuestra región, en principio el desbalanceo que se va a producir en el Mercosur y extendido a toda la política regional, un golpe muy duro, no solo a Brasil, sino a toda nuestra América. Sí, por otro lado, también como para ir cerrando, a veces suenan discursos que parecen que fuesen sacados del ropero, como hablar de una avanzada imperialista en la región, y no son discursos del pasado, sino que justamente Estados Unidos está orquestando esta nueva avanzada de la derecha. Por ejemplo, salieron a decir inmediatamente después de anoche de la destitución que confiaban en las instituciones de Brasil, que tienen hoy en día una democracia madura. Eso declaró el portavoz de la Casa Blanca, Joe Ash, en Washington, mientras en Brasilia estaba sesionando el Senado, destituyendo a la presidenta electa democráticamente. O sea, Estados Unidos tiene un rol fundamental en esto que está pasando en nuestro continente, y está bueno remarcarlo porque a veces pareciera que fuesen cosas que ya no pasan, del pasado, etcétera, y no, es hoy en día y está sucediendo. Desde el sur del Río Bravo lo venimos sosteniendo hace varios meses, que venimos siguiendo de cerca a Brasil, también hoy, y seguiremos pendientes de lo que pase en el Brasil y seguiremos gritando y cantando. O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro. Bueno, nos vamos despidiendo, gritando now, golpe now. ¿Quiere cantar? Golpe now. Creo que... Golpe sí, parece. Todavía no está todo dicho, falta todavía. Hay que aclararlo, ¿no? Que inicia este juicio político. No está todavía decretado, pero bueno, sí está complicada la cosa. Comenzamos la ronda de retirada, la despedida de Al Sur del Río Bravo número 36. Sí, vamos a arrancar por nuestro columnista de Cultura Popular, a quien lo dejamos un poco colgado. Pasamos del tema de Sara Eve, pero no nos despedimos, así que se va. No, por favor. Gracias nuevamente, me sentí muy cómodo. Es muy lindo formar parte de Al Sur del Río Bravo. Estaré aquí cada 3 semanas para hacer mi columna de Cultura Popular con mucho gusto. Muy bien, o sea, lo atendimos bien, se sintió cómodo. ¿Alguna queja, algo? No. Tengo, ahora que me decís. Denuncia acá. Recibí un mate desde que llegué. Un mate. No sé quién es el que está a cargo. Yo dos igual, no se crea que tampoco fue. Uno solo. Allá alguien se está lavando las manos. Agustín, hágase cargo. Agustín Ducid, nuestro productor general que hoy. ¿Cómo no me voy a hacer cargo? Me hago recontra cargo de que el único que se va a mate acá soy yo. Si todos cebáramos mate sería mucho más fácil y todos tomaríamos un montón de mate, ¿o no? ¿Pero cómo vamos a hacer todo al mismo tiempo? Yo no puedo. Pero aparte, ¿cómo que no? Siempre hay alguien que se va. Hágase cargo del rol. Un mate listo. Yo prometo mate para la próxima. El tema es que yo vengo una vez cada 3 semanas. Claro. Está bien, pero si vos sumás una vez cada 3 semanas, lo convencemos a Obregón, lo convencemos por ahí a Vicky, capaz que podemos ir variando un poco, rotando los roles. Habría que hacer acá en el estudio de Radionauta una especie de pasadizo de mate con algún tipo de puertita, porque lo que en realidad se complica es que estamos divididos por un vidrio grueso y una puerta, entonces ahí hay como cierta aduana. Sí, el problema es que Agustín se apropia del mate que traemos de este lado. Pero bueno, Agustín, hoy no estuvo bien en la cebada de mate, pero estuvo muy bien como productor, estuvo sudando de lo lindo para viajar a Brasil. Sí, gracias, Agustín, por finalmente todo el esfuerzo. Llegamos a buen puerto, así que hoy lo felicitamos, una gran tarea ahí. Muchas gracias por el mimo. Gracias, yo también te quiero, Agus. Yo también los quiero mucho, las quiero mucho. También lo queremos a el operador técnico, el Benemérito. El querido Tupac Álvaro. Estuve averiguando algunas cosas sobre el número 36. Dice, por ahí porque busqué justo en una página de porquería, ¿no? Cosas intrascendentes, como que el número 6, en realidad el 36 parece que no, los números así combinados no tienen una definición tan compleja, pero el 6 nos enseña a evolucionar en armonía, ofrecer amor de manera desinteresada, apreciar la belleza y vivir en bienestar. Y el 3 representa la trinidad, la unión de lo masculino y lo femenino y la comunicación que establece entre los dos. O sea, un montón de pavadas, pero un dato muy interesante, a mí que por lo menos me parece fascinante, es que el número 36 es el prefijo telefónico para llamar a Hungría. Eso yo creo que es un dato. Un dato concreto, un dato útil. Que aporta. Un dato que aporta. Gracias, mucho porque la radio es Al Sur del Río Bravo es servicio, es comunicación popular. Y sabemos que mucha gente de América Latina tiene familiares en Hungría. Y está bueno que lo puedan llamar, así como Argentina es más 54, Hungría es más 36. Sí, un saludo para toda la gente de Hungría. ¿Cómo se le dice a la gente de Hungría? Usted que sabe tanto. Húngaro, ¿cómo se le va a decir? Yo sé, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se les dice cuando te cruzo por la calle? Hola, no sé, en húngaro. No sé, pero sí, son húngaros. A pesar de que no están en nuestra jurisprudencia Al Sur del Río Bravo, están por allá, así que un saludo también a... Por supuesto. Algún húngaro nos debe haber escuchado en estos 36 programas en algún momento, que justo estaba comprando una milanesa en un local que estaban escuchando Al Sur del Río Bravo en Chile o algo así. Puede ser. Bueno, para que vean que Tupac Álvaro no solamente ahí está con las manos mágicas en los controles técnicos, también nos trae este tipo de datos fundamentales en el cierre de Al Sur del Río Bravo. Programa 36 para el 40 va a traer torta, ya dijo Tupac Álvaro. Nos vamos despidiendo, acá Sebastián el Pampa Bertelli nos trajo la columna de Cultura Popular y nos va a presentar el tema con el cual nos vamos a ir, pero antes de irnos vamos a saludar rápidamente a las radios, amigas, aliadas que transmiten Al Sur del Río Bravo en distintos puntos de América Latina. Sí, en primer lugar saludamos y agradecemos la retransmisión a Radio Antena Libre, la 96.3 FM de la comuna Pía Tamayo en Barquisimeto, Venezuela. Saludos a los guaros y guaras de allí, Antena Libre, también Radio Ecos, en Venezuela también, pero en el estado Mérida, Radios Ecos 93.9 FM, emisoria comunitaria para la organización social. Radio Voz Lenca 1580 AM y Radio Guarajambala la 97.1 FM. Bien, ahí, por ahí va, ¿no?, la cosa, más o menos, pero bien, lo dijo rápido, así que pareció. Saludos a la banda ahí del Copín de Honduras.